español, Timotel, Red Hot Chili Peppers. Estamos en la fiesta de este viernes 20 de marzo de 2015, despidiendo el invierno. El invierno se pira dentro de una hora y tres cuartos. Llega el equinoccio de primavera, hoy a las 23:45, es decir, las 12 menos cuarto. En la recta final de Oldie Motel llega la primavera y además hoy es el Día Mundial de la Felicidad y te lo quiero recordar deseándote un feliz fin de semana en la fiesta de hoy del motel que ha arrancado recordando los 4 años sin Vicente Ahumada, nuestro compañero, con Elvis versus Yankee XL, A Little Less Conversation, Los Cigarros, Voy a Bailar Encima de Ti, AC/DC, Problem Child, Courtney Love, Mono, Creedence Clearwater Revival, I Heard It Through the Grapevine, Deltonos, escucha, Aerosmith, Walk This Way, Rage Against the Machine, Renegades of Funk, Queen, Great King Rat, una joya del Queen 1, Extremoduro, Pepe Botica y ¿Dónde estarán mis amigos? En directo, en Oldie Motel, en Rock FM, Red Hot Chili Peppers, Knock Me Down. Y hablan de que en 2015 salen otra vez de gira, lo ha dicho hace un rato Raúl Carnicero aquí en Rock FM. Son sencillamente The Rolling Stones, otra canción de otro de los 50 esenciales en Oldie Motel, el Exile on Main Street, Rocks Off, The Rolling Stones, Oldie Motel en Rock FM y buen fin de... Yeah.

928-2838. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.